Ya mucho tiempo Cupido falleció. Hace mucho tiempo que de mi vida desapareció. Pereció. Pagué las consecuencias a un muy alto precio. Y es que el amor se acaba y puede convertirse en desprecio. Apareció la depresión, corazón fuerte padeció. Después de todo un amor efímero pareció. Cupido fue recio con la lección y yo de necio. Tu expresión, tu mirada con el tiempo sufren deprecio. Ahora que mejor lo aprecio, lo aprendido lo aprecio. En tu ataúd te aprecio, guardaré un minuto de silencio. Cupido se ha atravesado el alma con su propia flecha. Olvidamos la fecha, de menos nadie te echa. Sobrepasando el minuto, escribiendo de luto. Ya sea carisma o alegre es lo que más disfruto. Aprendiendo de lo que vivo minuto a minuto. Tratando de sacar de todo provecho absoluto. Disfrutar en el mundo es lo que resta de mi existencia. Aprender de los golpes que marcan mi permanencia. Cicatrices del alma, la esencia de la experiencia. Son las que marcan y no deterioran la apariencia. Tómate a Cupido. Ha quedado desangrado, perdido en el olvido. Al otro mundo ya se ha ido. Yo maté a Cupido. Ha quedado desangrado, perdido en el olvido. Al otro mundo ya se ha ido. Ya se ha ido. Se rompe, consumo algo de vida como un torpe. Y en un vaso de mezcal trato de llegar a ese final. Como un vegetal en coma me dejaron. Tus palabras que eran balas destruyeron. De sueños mis castillos emergieron. Volaban ilusiones con veneno. Te escupe maldiciones y es tu pedo. La decisión es tuya, yo vivo mal herido en la batalla. Un piano frío y triste me recuerda tu partida. Las flores se marchitan sin tu dulce agua. Las noches se aniquilan sin el fuego de tu aura. El cielo que era azul, ahora es triste y gris. Encerrado en un baúl, te cae en historia triste. Como viste en la cima junto a mí, tú estuviste. Todo se termina, ya no hay marcha atrás. Errores que cometes, te arrepientes y miras hacia atrás. Pero las peleas continúan, pero estas no perduran. Siempre fuertes, pero grietas se acumulan. Y se rompe el corazón, como dicen. Me he enterrado vivo ese amor y me maldicen. Tus recuerdos en mi mente siempre viven. Trato de olvidarte, de dejarte. Y en un lugar oscuro para siempre enterrarse. Yo maté a Cupido y así yo voy a olvidarte. Yo maté a Cupido. Ha quedado desangrado, perdido en el olvido. Al otro mundo ya se ha ido. Yo maté a Cupido. Ha quedado desangrado, perdido en el olvido.